pelle ta weá, salto weá, puta culiao, la casa y tiro estúpido. Condena fuerte, la debería dar, si no reparamos, bueno, pa'l pico, te acabo la cabeza, te despesar, hoy está con tu madre, marico culiao, suerte. Que coño, no soy chino, no soy mí, hacer esta weá.